Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Nos encontramos en el magnífico inmueble del casino de Santa Cruz de la Palma, justo en pleno casco histórico de la ciudad, esta ciudad histórica y tan magnífica. Y tenemos un invitado que conoce a la perfección esta gran ciudad, por lo menos no de tamaño, pero sí de historia, que ojalá todas otras tuvieran la arquitectura y la tradición y la historia que la nuestra sí tiene, ¿no? Lejos de la globalización de otros sitios, creo que Santa Cruz de la Palma puede estar considerada con orgullo como una de las que no han sucumbido a estas corrientes, digamos, entre comillas, modernas, ¿no? Tenemos a don Facundo Daranas Ventura. Yo no sé hablar de don Facundo Daranas, simplemente en La Palma es hablar de un referente, digamos que una persona humilde, una persona, un gran profesional en lo que hace, una persona que ha sabido como pocas hacer un estudio riguroso de esta ciudad, de sus edificios, ya veremos durante la conversación con él, todo lo que ha sido capaz de hacer, que para mí, siendo tan joven, no sé, creo que es un gran mérito para una persona tan joven como él llegar a lo que ha llegado. Es para mí un ínclito de la isla y de La Palma y de Santa Cruz de la Palma. Bien, me sabe que quiero dar las gracias, el gran esfuerzo que ha tenido estar aquí estos ratitos con nosotros. Bueno, tengo notas biográficas, unas cuantas, pero yo creo que la más importante es lo que he dicho, ¿no? Persona humilde, cariñosa, servicial. Muchísimas gracias por no, por lo menos no decirnos que no a esta entrevista, que no va a ser entrevista, va a ser una charla, porque le tengo un gran cariño a Facundo y yo creo que es verdad, todo lo poquito que pueda decir de él, seguro que va a ser injusto porque merece siempre mucho más, ¿no? Bueno, de entrada, dentro de sus datos biográficos, es, aparte de licenciado de Filología y Letras, la sesión de Historia por la Universidad de La Laguna, es un catedrático de Institutos de Enseñanza Media, que labor docente que actualmente desempeña con... Yo he sido alumno de él, también es profesor tutor de la UNED, y creo que tiene muchas anécdotas posiblemente a lo largo de su carrera de docencia que nos podría, por ejemplo, antes de entrar en materia de todo lo que es el patrimonio y todos los estudios e investigaciones que has realizado, si tú quieres algo, contar algo de anecdótico que te haya pasado, por ejemplo, en estos años o, por ejemplo, no sé, nuestro es un curso bueno, creo, ¿no? Pues muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Seguramente, estoy en lo cierto, me acuerdo perfectamente, ese curso al que tú acabas de hacer referencia era muy bueno. Tú especialmente eras un muy buen alumno, de sobresaliente, porque los profesores nos solemos acordar de la gente que durante un año pasa por nuestras manos, y tú, sin lugar a dudas, pues fuiste un alumno brillante. Muchas gracias. Vas a correr después. Quizás fruto de ese cariño que has dicho que me tienes, pues son quizás las inmerecidas palabras sobre mi persona que has dicho, que se deben más quizás pues a ese acto y gesto de cariño que has sentido por mí, que no a lo que pues yo haya podido hacer. Me comentabas antes que, claro, que a lo largo, yo llevo 32 años en enseñanza, anécdotas, pues sí, tengo varias, pero quizás una de ellas, la que más me ha impactado a mí, la que más se me ha quedado con el tiempo, ha sido una. Yo empecé a dar clase, bueno, empecé en Tenerife, pero aquí en la isla de La Palma empecé a dar clase en Los Sauces, en el instituto, cuando aún no era instituto de San Andrés y Sauces. Cándido Marante era, ¿no? Cándido Marante se puso después. Precisamente yo estaba en la dirección de ese centro cuando se propuso la denominación del centro Cándido Marante, porque era un profesional de aquella zona que había hecho muchísimo por sacar adelante a los alumnos de San Andrés y Sauces, y velando siempre por los más desfavorecidos. Y hacía muchísimos favores. Su hijo, Cándido Marante, también fue un gran profesional, me dio clase a mí. Pero digo que Uno de los grandes estudiosos, de los primeros estudiosos de la geografía de Canarias, sobre todo en su aspecto de la geografía de la población, geografía humana, que nos daba clase en los años 70 en la Universidad de La Laguna, era, pues sin lugar a dudas, el que revolucionó, uno de los que revolucionó la enseñanza de la geografía en Canarias, fue Eugenio Burriel. Uh-huh. Tuve la suerte que me dio clase, catedrático, venía de Valencia, y bien, hizo unos estudios importantes sobre la población en Canarias, las características de la población, natalidad, mortalidad, tasas de nupcialidad, todo esto lo trajo en aquel momento. Pues bien, él daba una serie de características sobre la población en Canarias. Y hablando de la emigración, pues comentaba él que, hombre, pues siempre la emigración del isleño, que a lo mejor nunca fue definitiva, sino que siempre fue de ida y vuelta en la medida de lo posible, que el canario buscaba en la emigración una mejora económica, por supuesto, pero a la hora de establecer unos lazos de unión para toda la vida, un matrimonio, el canario en la emigración procuraba venir a su tierra para buscar allí, pues, su mujer, hacer posible de su propio municipio, de su propio barrio y tal. Esto lo tenía un poco en la mente, pero vamos, no era una de las cosas que tenía presente. Doy clases en el Instituto de los Sauces, hay una serie de alumnos, bueno, al finalizar el curso, que, bueno, unos aprueban, como es lógico, y otros suspenden. Pues una de las alumnas que tenía que venirse a examinar en el mes de septiembre, no vino. Entonces, claro, pregunté, me acuerdo aún del nombre y apellidos de esta persona, que no lo voy a dar, y pregunté por esta persona, esta joven, digo, fulana de tal, pues falta que no se ha presentado. Dice, no, es que se casó este verano. Pero digo, pero si esta chica tenía novio, esta chica... No, vino uno de Venezuela, unas verbenas que se hicieron en el pueblo, se casó y se fue a vivir a Venezuela. Ah, qué bien. Enseguida me vino la imagen de lo que había comentado en la propia universidad Eugenio Burriel, ¿verdad? Se confirmaba esto, al igual que otras cosas muchas. Es una de las anécdotas más presente he tenido en este momento, ¿no? ¿Y cómo realmente tu familia había alguna experiencia, tenía, digamos, herencia de algún profesor, porque yo sé que de tu familia hay musicólogos, ¿verdad? Sí, músicos, sí. No, ebanistas incluso, sí, por mi familia, por parte de mi padre, no, ni de mi madre, ninguna de las dos tenía vocación en la enseñanza, ni han sido profesionales de la docencia ni de la enseñanza. Sí es cierto que por parte de mi familia paterna, un tío abuelo mío, pues efectivamente fue músico militar, músico mayor del regimiento de aquí de Santa Cruz de la Palma, uh-huh, cuando estaba instalado en el cuartel de San Francisco, vino destinado con la plaza de músico mayor. Aquí estuvo unos cuantos años, enseñó a mucha gente la profesión esta, eso por un lado. Un nieto de este señor, un tío mío, Pedro Daranas, sí, efectivamente fue profesor en la escuela, antigua escuela sindical Virgen de las Nieves, dependiente del Ministerio de Trabajo en aquella época, instalada en el antiguo convento franciscano también, y allí daba clase de carpintería y ebanistería, cuando es el antecedente, esta escuela sindical, de las que fueron después escuelas de formación profesional. Hoy todo eso está integrado en los IES, IES, Institutos de Enseñanza Secundaria. Acaba de hablar del convento real y grande, ¿no? De la Inmaculada, Inmaculada Nuestra Señora, que está cumpliendo el medio milenio de existencia. Efectivamente. Y tú, ¿quién mejor que tú sabes, a raíz de la publicación de este último trabajo que yo tengo de la Iglesia de San Francisco, que era el antiguo templo de este convento franciscano, ¿verdad? Y de hecho, no solo, sino que en las antiguas dependencias conventuales de la Inmaculada también está situado el Museo Insular, que Exacto. Tú has sido la primera persona que has hecho la guía didáctica guía. Y yo recuerdo, por ejemplo, dentro de los tesoros que tiene el Museo Insular, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, lo que uno de pequeñito iba a ver, que era la cabrita con las dos cabezas, o con las seis patas, o el pez luna. Tenemos un riquísimo tesoro, por ejemplo, yo me acuerdo de lo que me impactaba, que eran los villitos aquellos, pero por ejemplo, tú ya, de persona como tú, conocedora de los tesoros que están dentro, ¿qué por ejemplo? Pues mira, te comento algo, efectivamente, como tú has dicho, cuando el cabildo decide acometer la adquisición o la devolución del inmueble este, que dependía del ministerio correspondiente en los años 70, finales de los 70, lo adquiere el cabildo, junto con el Ministerio de Cultura, y entonces se decide restaurarlo. El gran restaurador de aquel momento fue el arquitecto José Miguel Márquez Zárate, que hizo una labor espléndida, magnífica, muy detallada de todo como debería de haber sido este antiguo convento en sus orígenes a comienzos del siglo XVI. Fue una labor interesantísima porque era desmontar todas las piezas que fruto de páginas de la historia que habían sucedido, el cuartel, cuando se instaló allí a principios de 1900, en fin, hay la escuela sindical que te digo, el Frente de Juventudes también actuó en aquella zona. Cada zona, cada ala tenía sus dependencias. En la propia cancha, lo que era el claustro, ahí se jugó a baloncesto, a voleibol, a tiro con arco, lo que eran las actividades propias de la OGE, Organización Juvenil Española en aquel momento. Pues bien, toda esa labor se desmontó, el asfalto en esa cancha, en fin, y se recuperó como era, como debería de ser, pues, según documentos, en el siglo XVI. Ya estaba el continente, era un continente de categoría, el inmueble este, el Real Convento Franciscano, el Convento Franciscano de la Inmaculada Concepción. Ahora faltaba un contenido, dotarlo de un contenido que efectivamente estuviera de acuerdo, que estuviera en consonancia con ese continente. Bien, entonces, por parte del Cabildo, en aquella época, su consejero de Cultura, don Vicente Capote, pues me comentó si me quería encargar de la instalación de este tema, ¿no? Entonces hice un proyecto y me lo autorizaron, que tengo, bueno, tengo todos esos documentos, los tengo guardados aún, ¿no? Entonces yo hice una distribución en las salas de lo que debería, ¿cómo debería de ir? Teniendo en cuenta que era una instalación provisional en función, en tanto en cuanto que debería de seguir extendiéndose a raíz de las siguientes fases que continuaría restaurándose este citado convento. Bien, aquí había una colección, el Museo de Bellas Artes. Antiguamente se denominaba Museo Provincial de Bellas Artes, porque era la denominación que tenía. Eran cuadros, lienzos, fundamentalmente, que venían procedentes de los fondos del antiguo convento de la Trinidad, del antiguo Museo de Arte Moderno de Madrid, fruto de las exposiciones nacionales que se hacían. Todo eso abrigaba un gran fondo que el ministerio lo fue repartiendo por las provincias. Por eso se denominaba Museo Provincial, pero con la salvedad de que un director de Bellas Artes era de aquí, de Santa Cruz de la Palma, y en 1915 mandó estos cuadros al museo. Son cuadros interesantísimos porque abarcan diversos periodos del siglo XIX. Neoclasicismo, romanticismo, realismo, algo de impresionismo o iluminismo valenciano es lo que hay justo, y después se ha añadido con otras obras de aquí o gente que ha permanecido aquí, como por ejemplo Bruno Brandt, que es otro estilo. Pero todo eso integran los fondos de este Museo de Bellas Artes, ¿no? Hay cuadros interesantísimos, por ejemplo, Sorolla, que se cumplieron el centenario el año pasado. Sorolla, tenemos una representación aquí, Eliseo Meifren y Roy. Tenemos pintura costumbrista, es un momento también, un cuadro interesantísimo, pequeñito. En este momento la fotografía, sabes que antes el pintor hacía una copia, un retrato, en la medida de lo posible, de una persona. Claro, había que tener medios, posibilidades económicas, porque eso costaba dinero. Bien, surge la fotografía, mediados del siglo XIX, y la fotografía es un duro competidor para el pintor. Es un duro competidor porque es mucho más barato y mucho más real. El pintor tiene que esforzarse en ser realista. Pues bien, para hacer los retratos. Hay un cuadro aquí de Ibáñez, en el Museo de Bellas Artes, englobado en el Museo Insular, en que se ve la lucha de este pintor por parecerse a la fotografía. Es una madre caminando por una calle con dos niños, creo que es, en el brazo. El cuadro está realizado en distintos tonos de grises para asemejarse mucho más a la fotografía. Y la mujer está en movimiento, caminando, etc. Yo también soy capaz de hacer lo que hace la fotografía. O sea, hay cosas interesantísimas. Claro, el museo se ha ido extendiendo, tiene también otra parte de etnografía, otra sala, el museo se ha ido extendiendo también y existía lo que tú me comentabas bien, la cosmológica. La cosmológica ha sido fundamental para la cultura de Santa Cruz de la Palma y para la cultura de la isla. Y en tu vida, de la Palma. 7 años dirigiéndola, que yo creo que te cambió. Sí, efectivamente, también. Es una de las etapas que a mí me honra, claro. Me honra mucho. Sí, sí. Dediqué mucho cariño y mucho de mi tiempo a la presidencia de la sociedad, la cosmológica. Estuve allí. Y de verdad, hasta ahora se habla de esos 7 años que estuviste, todavía se habla porque tu paso por allí fue decisivo. ¿Cómo encuadernaste todos estos periodos? Bueno, si quieres hablar de lo contenido, porque una de las principales hemerotecas de Canarias, sí. El Museo Canario está el otro, pero realmente lo que tiene la cosmológica adentro, y afortunadamente gracias a personas como tú que han sabido valorarlas y que has podido incluso, no sé, preservarlos de las humedades. Yo creo que incluso con la conservación y nosotros los que estamos empezando a investigar pues la verdad que valoramos y agradecemos a personas como tú que hayas hecho una labor extraordinaria. Estuve al frente de la cosmológica desde 1986 a 1993, pero tuve muchísima suerte. Tuve un buen equipo directivo que me ayudó mucho. Francisco Acosta, Santiago Fernández Castillo, Juan Eusebio García Cejas, en fin. Sí. Muchas interesantes personas que ayudaron, que colaboraron mucho. Efectivamente, como tú dices, la cosmológica era un reto. La cosmológica llevaba una serie de circunstancias. La cosmológica es como, al ser una sociedad privada, era como el ave fénix. Hay épocas de subida, hay épocas de la bolsa, digo. Claro, y entonces, claro. Hay veces, pero siempre resurge de sus cenizas, siempre. A mí me tocó esa época, la cogí un poquito aquí debajo y entre todos la levantamos, entre todos, no la directiva, sino entre toda Santa Cruz de la Palma, que se volcó también en ese momento, el gobierno de Canarias también, el cabildo, el ayuntamiento. Tuve muchísima suerte. Entonces, claro, uno de los principales problemas que yo veía allí era nuestra historia reciente, porque historia desde el pasado tiene mucha, pero la historia, la hemeroteca, esa prensa que comienza en 1863 con el TIME, pues bien, esa sí estaba, pero había otra posterior que estaba doblada y atada con soga. Entonces esto no se podía permitir, a estas alturas del siglo XX ya no se podía permitir, claro. Esto. Entonces pues nada, me puse en contacto con otras hemerotecas de Canarias y vamos a ver el sistema para hacerlo, el sistema era encuadernarlo y se procedió a toda la encuadernación de la prensa, toda, hasta ese momento, ¿no? Pues hombre, y gracias a eso se ha conservado, se ha protegido de humedades, se ha buscado la manera más apropiada, se buscó en aquella época la manera más apropiada de colocar esos tomos, procurando que estuvieran en posición horizontal para que en vertical no sufrieran las hojas. Hombre, pues gracias a eso yo creo que, entre otras cosas, se ha conservado, pero yo estoy seguro que todas las directivas que ha tenido la cosmológica han luchado por conservar ese patrimonio y otro más que en el que es muy rico. Y dentro del patrimonio de Santa Cruz de la Palma, tú sabes como nadie el tema de su arquitectura. Sobre todo yo creo que ha sufrido porque ha visto, sobre todas esas fotos antiguas que nombrabas en blanco y negro, lo que teníamos y lo que tenemos. Sí. Esa calle real como era antes, Dios mío. Sí, esas perspectivas aéreas, de esos tejados que se perdían y ahora estos monstruos, ¿verdad? Sí. De hecho, tu trabajo fue un premiado, recuerdo yo. Sí, sí. Y yo, bueno, el de la comparación que hacías con Santa Cruz de la Palma y Chambéry. Chambéry, ¿no? En Francia. En Francia. Sí, Y tuviste uno de los sí. proyectos europeos más importantes, sí, de Sócrates, 2003 o algo. Hay, efectivamente. Hay el Ministerio de Educación y Ciencia convoca un concurso de entre los intercambios de escolares de toda España con la Unión Europea para favorecer el tema de los intercambios, para favorecer el tema de la interculturalidad, para favorecer el tema de aprendizaje de lenguas extranjeras. Y entonces se establece una estancia en ese país, en el país elegido, durante un máximo de 15 días, y en el que tus alumnos viajan a ese sitio, se alojan en casa ahí, conviven con esa familia, empapándose de la cultura de ese sitio, y a la inversa. Después vienen aquí esos alumnos. Pues bien, entonces, pues yo lo había visitado ya esa zona con anterioridad, y bueno, decidimos hacer un trabajo basándonos en las similitudes y diferencias entre la arquitectura tradicional de una zona y de otra. Y efectivamente, ese trabajo pues gustó, estuvo muy bien y fue premiado con uno de los 10 mejores trabajos del programa Sócrates. Nada más y nada menos, porque se presentarían, supongo, trabajos pues de toda España. ¿verdad? Y toda España. Y que la Palma ya la tiene Palma un huequito, Santa Cruz de la Palma, como tú bien decías antes, José, era un poco distinta a como es hoy, sobre todo a partir de hasta la segunda centuria del siglo XIX, de 1850, 70, 80, el último cuarto del tercio comienza a cambiar del siglo XIX. La arquitectura de Santa Cruz de la Palma, en cuanto a las fachadas, no hablamos de la distribución interior del inmueble, que podríamos hablar también, pero lo que ve el visitante cuando viene, si ve esas fotografías antiguas de las que tú me hablabas antes, veía una Santa Cruz de la Palma con una fachada cuyos huecos o vanos estaban realizados en madera de tea. Los marcos de las ventanas en madera, ventanas en celosía, los huecos no estaban en el mismo plano, en el mismo eje vertical, sino que los huecos que veíamos en el exterior, en la fachada, correspondían a la distribución interior del inmueble. No tenían por qué ser simétricos, la ventana de la parte alta corresponder con la puerta de la parte baja, sino la ventana estaba en un sitio, en un plano, y la puerta en otro. Esa era la arquitectura tradicional nuestra. En cuanto a las fachadas, ¿qué es lo que sucede? Sucede que llegan las normas de equilibrio, armonía, proporción, simetría, propias, que eran propias del Renacimiento, pero y se recuperan de nuevo con otro estilo arquitectónico que es arquitectónico escultórico, que es el neoclasicismo. Y dentro de esa corriente del neoclásico, Santa Cruz de la Palma comienza a experimentar una variación muy fuerte, muy fuerte, y se veía muy bien en aquella época. Y hoy prácticamente no podríamos vivir, no podríamos pasear por esa calle real, o no solamente por la calle real, sino por otras calles, sin que ver, oye, qué bien está esto, qué bien. Esto forma parte nuestra, y a lo mejor tiene un poco más de un siglo, 150 años. No sé si te llego a transmitir el cambio que sufrió en ese momento Santa Cruz de la Palma. Estamos en el casino, como tú bien dices, frente a nosotros tenemos una casa cuyos vanos, cuyos huecos están hechos en cantería, en piedra. Se imponen en esta época, todos, porque antes sí existía la portada principal, el acceso principal a la vivienda, una vivienda noble, era en cantería. Igual las otras podrían serlo, pero no, la principal sí siempre era. Pero eso de todos los marcos en cantería, pues de la planta alta y la planta baja, pues no. Los huecos comienzan a ser simétricos, ventanas y puertas en la parte baja. Esa simetría se remata con una cornisa en piedra también, con un parapeto en la parte alta también, unos florones, sí, se va adornando la fachada. ¿Qué es lo que sucede? Santa Cruz de la Palma se somete a un cambio de fachadas muy fuerte, muy grande, en esta época. La fisonomía urbana de Santa Cruz de la Palma experimenta un cambio. ¿Sabe? Y bien, hay muchos maestros de obra, porque no hay arquitectos en este momento, hasta 1920 que llega Pelayo López. Y Santa Cruz de la Palma experimenta un cambio. Esos tejados que me comentabas antes, que se veían en fotografías, comienzan a desaparecer porque la madera es sinónimo de pobreza. Claro. Es un material barato y es sinónimo de pobreza. El tejado a dos o a cuatro aguas cubierto con teja árabe es sustituido por la cubierta plana, la azotea. O es más, incluso para disimular el tejado, el parapeto en fachada se levanta. ¿Vale? Entonces, Santa Cruz de la Palma experimenta un cambio, pero fue un cambio que fue interesante, fue un cambio bonito. Está este cambio hasta los años 40, se sigue haciendo este cambio, hasta los años 40 del pasado siglo, de 1940, se siguen haciendo este tipo de obras por maestros de obras, muchos de los cuales son masones. Pues bien, Santa Cruz de la Palma experimenta otro cambio en su urbanismo, que es más feo, en los años 60. Claro. El dinero que ha llegado, fruto de ese emigrante que ha ido a Venezuela, y este tipo de casas, en que se había procedido al cambio de fachada, ahora es más peligroso porque se demuele el edificio por completo y se levanta el edificio de planta. Santa Cruz de la Palma, cuidado con esto, había crecido en población. En un inmueble vivía una familia. Claro. Ahora, en ese mismo espacio, viven 16. Efectivamente, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Santa Cruz de la Palma? Santa Cruz de la Palma comienza en las principales zonas, la principal arteria de comunicación Santa Cruz de la Palma, la calle Real, la calle Trasera y algunos barrios también, comienza a demolerse edificios importantes, edificios emblemáticos. En la calle Real, el Hotel Patria. ¿Te acuerdas? Sí. Por ejemplo, el antiguo instituto. El antiguo instituto. Contra, obras realizadas por maestros de obras locales. Pero ese cambio no había supuesto tanto como este nuevo. Santa Cruz de la Palma comienza a cambiar. Entonces, te comento esto. El primer arquitecto que llega aquí, Pelayo López, tiene que luchar un poquito por imponerse. Oiga, yo soy arquitecto, mi profesión es esta, el maestro de obra está para otra cosa. Claro. El que dirige las obras soy yo. Entonces comienza a cambiar un poquito Santa Cruz de la Palma. Comienza un estilo nuevo, el ecléctico, en el que podemos ver la fachada de la calle Real de la UNED, por ejemplo. Ajá. El edificio donde está el diputado del Común, por ejemplo. Pero claro, en los años 60, que era donde estábamos con ese dinero que ha llegado de Venezuela o fruto de la iniciativa privada, promotores privados, comienza a desaparecer esos inmuebles para estos pisos. Entonces, Pelayo López, que era lo que te comentaba, echa mano de la única ley republicana que quedó en la época de Franco, que era esta ley de protección a la ciudad. Uh-huh. Y, perdón, que quedó de la época republicana, creo que te lo dije, con, sí, sí, con Franco. Entonces, echa mano de esta ley, y en la que un ciudadano puede, para frenar una situación de deterioro, incoar un expediente de declaración de conjunto histórico-artístico. Ajá, ajá. Santa Cruz de la Palma es indudable que encierra valores para ser declarada en conjunto histórico-artístico. Pelayo López echa mano de esta legislación republicana y consigue frenar ese deterioro al que estaba sometida, se estaba sometiendo Santa Cruz de la Palma. Entonces, aprobada esta ley, se paralizan las construcciones, las demoliciones en estas zonas importantes, y hay que delimitar un espacio urbano donde se diga aquí se puede construir, aquí no se puede construir. Vale. Afortunadamente, ¿verdad? Porque afortunadamente. Hablaba del neoclásico, pero Martínez Justa, ¿verdad? En la época del Cadía. Yo creo que todo el mundo alaba, le han hecho cosas, homenajes, pero también fue un terrorista del arte en su época, porque desvalijar ese gran retablo barroco de cinco calles, que era único, único en el archipiélago, estamos hablando de un tesoro que actualmente tendría un valor incalculable, lo tiró abajo para hacer el neoclásico que tenemos ahora con la transfiguración de Esquivel, ¿verdad? Que ahora dices tú, bueno, lo que tú decías, que ahora lo ves como de toda la vida allí, pero yo trasplantarse a ese momento y ver esa altura que tiene, que llegaba al testero hasta arriba, y yo no sé hasta qué punto ese neoclásico, o sea, da pena, ¿verdad? De hecho, tú eres un gran especialista, y hablando de ahora de la pintura que damos por atrás, de Ubaldo Bordanova Moreno, que en ese templo que yo digo, cambiaron las, ¿verdad? Esta gente cambió las techumbres mudéjares pesadas que evitaban ver a Dios, ¿no? Por techos abovedados que los pintaban como que parecía que veía el cielo con aquellos ángeles. Y tú has estudiado también eso, la pintura de Bordanova, y, sí, sí, sí. Y dentro de esa parte, por ejemplo, la vemos que ha sido, digamos, un enriquecimiento. Pero claro, ver lo que podía haber allí, lo que hay ahora, no sé hasta qué punto. Tú estás recuperando esas cosas, ¿no? Y ves el cielo ahí reflejado, pero es triste ver lo que había y lo que hay, tal vez, no sé. Sí, te respondo a lo que me comentabas desde un principio, a las diversas partes que tienes la pregunta tuya, que son muy interesantes, José. Gracias. Efectivamente, con los conocimientos que hay hoy, probablemente si el cura Díaz intentase, o Martín de Justa, hacer eso en El Salvador, no podrían, ¿no? Pues no habría prensa, no habría prensa para protestar de lo que se había hecho. Tú lo has definido como un acto terrorista. Entre comillas, perdón, por todo decir entre comillas. Sí, pero bueno, eso es prácticamente palabra, pero... es así, o sea, eso sí. Se echó abajo todo. ¿Qué era lo que sucedía? El barroco era un arte que en esta época se entendía como un arte ligado a la monarquía absoluta. Claro. Llegan los nuevos aires de libertad, de liberalismo, que inspirados en el mundo neoclásico, lo que había significado Roma, lo que había significado el Renacimiento y el humanismo y el neoplatonismo. Entonces, claro, me identifico mucho más con este tipo de arte nuevo, el neoclásico, que con el barroco. De hecho, claro, tú sabes muy bien que el cura Díaz, pues, sí, sí, fue deportado. Deportado de aquí por, sí, el gran discurso que le soltó al rey absoluto, sí, al monarca absoluto, Fernando VII. Se atrevió a eso, claro. Ese discurso, publicado en Madrid, se conserva en la Cosmológica. Exacto. Vale. Pues bien, el exhorto del cura Díaz, que comenzaba como las aguas del turbio Manzanares, sí, no sé cuál. Pues bien, entonces, Efectivamente, pero claro, hay atentado al patrimonio, porque supuso la demolición de las armaduras mudéjares, del presbiterio y de las capillas laterales, porque oscurecían el espacio. Y se sustituye por una bóveda de cañón, que es típica también del Renacimiento, que es típica también del neoclásico, la bóveda de cañón está. Bien, no se tiró, no se demolió la armadura de las tres naves de par y nudillo, como el almizante decorado, etcétera, porque no había dinero para hacerlo. Si no, ese patrimonio de arte mudéjar que tenemos aquí hubiera desaparecido. Menos mal que no había dinero. Bien, efectivamente, esa bóveda de cañón, como tú me has dicho, había que decorarla. ¿A quién se llama para decorarlo? Ubaldo Bordanova. Yo he hecho trabajos sobre Ubaldo Bordanova y he estado interesado en su obra. Me ha facilitado mucho su ayuda la labor que ha hecho María del Carmen Aguilar Janeiro en la cosmológica, que ha hecho un vaciado de la prensa sobre el tema de Bordanova. Perdón, es su señora, ¿eh? Ella lo, es su señora, es muy humilde, no quiere probar, es su señora esposa. Gracias. No, entonces, ya. Ella ha hecho un buen trabajo ahí y me he servido de ello. Bordanova le encargan el techo de El Salvador y lo hace. Esto aparece publicado en la revista de Estudios Generales, este trabajo de la isla de La Palma. Bueno, Bordanova representa en la bóveda celeste, representa dos temas, el tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Representa en las figuras centrales las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero las representa de una manera distinta y a la tradicional. La esperanza se solía representar con un vestido de color verde y con un ancla en la tierra. Así lo pinta, por ejemplo, en el presbiterio de Fuencaliente. Aquí lo hace de una manera diferente, de una manera muy diferente. Rompe con el ancla, el ancla ya no la necesita, la esperanza sigue vestida de verde, pero no la necesita porque está ante la presencia de Dios. Claro. Y esa está ya esa figura de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la bóveda. Ese sería el Nuevo Testamento. En los laterales hay una balaustrada y en los laterales hay cuatro figuras de profetas, cuatro profetas mayores. Pues bien, y cada uno, siempre me llamó la atención, ¿quiénes serían estos personajes que están aquí? Entonces, pues haciendo un trabajo, investigando, tienes que leer pues algo de textos sagrados para ver un poquito a qué significa esto. Total, que este hombre incluye allí cuatro profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los cuatro profetas. Y cada uno, en un momento determinado, hay uno que es muy trágico, con negras vestiduras, con la mano en el pecho, con unos nubarrones detrás que se tapa la mano. Es la destrucción, porque asiste, según las escrituras, a la destrucción de Jerusalén. Bien, no voy a entrar en eso ahora para no entretenerme mucho, pero yo creo y demuestro ahí que Ubaldo Bordanova se inspira muchísimo en el cuadro de la Transfiguración de Esquivel, que está ahí, que lo tiene allí. Es decir, un poco lleva al techo, a su modo, en las figuras de los profetas estos, las figuras que aparecen en la Transfiguración. San Pedro creo que se tapa los ojos también, Ezequiel también, el propio cuerpo de Jesucristo, un brazo levantado, Isaías también lo tiene. En fin, existe una correspondencia, una correlación entre las figuras de unos y otros, ¿verdad? Y como gran estudioso de esa parroquia de El Salvador, y creo que me gustaría que fuera, es una idea tan tu vida que yo pienso pocas personas pueden decirlo, nada más y nada menos les enseñó la Iglesia del Salvador a sus majestades los reyes de España, y estuvo en detalle con ellos dos por las naves, enseñándole cada uno. Y la reina, creo, ¿verdad?, valoró mucho el cuadro de Esquivel, no estaba de refiración, ¿verdad? Sí, sí. Y el rey era el púlpito, creo que. Y se quedó como, ¿verdad?, sorprendido de la mezcolanza ¿verdad? De arte mudéjar, neoclásico, que hablaba barroco, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, perdón. Sí, efectivamente. Tú, ¿no? Efectivamente, como tú bien has dicho, pues tuve el privilegio ese, la suerte esa. Me llamaron de la delegación del gobierno un sábado por la tarde. Me recuerdo perfectamente, me llevaron a mi casa para comentarme este tema, que venía los reyes y tal, y habían pensado en que visitara El Salvador y se habían acordado de mí pues como la persona para explicarles un poquito aquello. La verdad es que me planteó una duda, porque caramba, en ese año yo había bailado Los Enanos por primera vez en el año 85. De acuerdo. Y eso era en el año 86. Entonces los enanos volvían a bailar otra vez ante los reyes en la plaza de España. Y yo tenía una ilusión por bailar lo de los reyes, bailar los enanos, vamos, bastante grande. Claro. Entonces, bueno, el delegado del gobierno en aquel momento me dice, mira, los enanos los vas a volver a bailar otra vez, pero esta oportunidad la tienes y nos interesa que... Bueno, pues sí, la verdad, esperé, se produjo la danza de los enanos en la Plaza de España y yo estaba pues muy desconsolado por no bailar. Claro. Estaba en lo alto de las escaleras esperando el momento. Me habían dado un tiempo límite y si tienes tanto tiempo para explicarle esto, ¿eh? No recuerdo ahora el tiempo, pero sé que hice pruebas con un cronómetro más o menos para... Sí sé que en el momento de la foto con todos los enanos, ya después de hecha la representación en la Plaza de España, me acuerdo que bajé rápido, me puse en la fotografía, ¿eh? Porque me consideraba un enano, y rápidamente volví a subir las escaleras rápido y los esperé allí como si no hubiera pasado nada, ¿no? Efectivamente, entraron en el templo y bien, hicimos el recorrido por la nave central, desde los pies del templo, desde el coro, por la nave central, y ahí pues les iba explicando desde el pavimento a los retablos, íbamos subiendo hasta llegar a la armadura, ¿no? Y la armadura, Mudéjar, les encantó. Al rey le recuerdo que le llamó la atención bastante el estilo del púlpito, uh-huh. Y a la reina, que preguntó, dice, ¿cómo es posible esto, no? Que esté aquí. Y a la reina le llamó la atención el cuadro de Esquivel, lo que le comentaba yo de eso, ¿no? Entonces me acuerdo una anécdota, que los focos parece que le hacían un poco de... Uh-huh. Le daban un poco de brillo al cuadro. Y entonces, si era posible cambiar un poquito los focos para verlo mejor. Sí, efectivamente se cambió. Le encantó el cuadro, le encantó... Todo aquello. Pasamos después a la sacristía para ver la bóveda de crucería y amablemente nos abrieron la parte del museo que está en el despacho para ver los cálices, custodias, etc. Bien, creo que fue una visita bastante completa al Salvador. ¿Completas tú? Es que estamos hablando de la cosmológica, del Salvador, del convento de la Inmaculada, del Museo Insular. Facundo, yo no sé, pero hay algo ahí que, ¿verdad? O sea, tu humildad está clara y eso es conocida por todos nosotros, pero que eres una persona, siendo tan joven, puedo repetir, porque el catedrático, tú lo hablabas a tus catedráticos, seguro que el catedrático sí. Era un señor mayor, vestido negro, lutado, sí, ¿verdad? Sí, y con corbata. Por eso, y claro, hablo con catedrático, para mí, no nunca es una persona tan joven como tú, y ¿sabes? O sea, que la verdad que tenemos, no sé, que afortunadamente tenemos Facundo para muchísimo tiempo. Y en proyecto, por ejemplo, ¿te interesa algo ahora mismo? ¿Tienes en ciernes algo? ¿Algo que nos puedes adelantar? Igual no se puede adelantar. Sí, hombre, sí, tengo ilusión. Tengo ilusiones, pues, por hacer cosas, ¿no? Tengo ilusiones. Primero, dentro de las ilusiones en mi vida han estado las más importantes, que se han convertido en realidad. He tenido esa suerte que se han convertido en realidad. Una de las grandes ilusiones de mi vida ha sido cuando yo era alumno del Instituto Alonso Pérez Díaz, uh-huh. Aún no se llamaba Alonso Pérez Díaz. Uno de los grandes sueños de mi vida fue volver a instituto como profesor. Y lo eres. Y lo tuve, tengo esa suerte, o sea, que creo que he tenido muchísima suerte en esta vida. Sí, sí, sí. Pero te lo has buscado, o sea, después, eso no te ha regalado nada, supongo. Creo que soy, pues bueno, tengo vocación por lo que hago, es otra suerte que tengo, trabajo con los alumnos de diversas edades, desde los más jóvenes hasta en la UNED, con gente que ya es vocacional y sabe lo que quiere, ¿verdad? Notas la diferencia, ¿verdad? Bastante. Bastante. Es que... el alumno en la ESO, muchos de ellos, o algunos de ellos, están allí a la fuerza. Claro, por eso me refiero. El que está en la UNED ya está porque quiere, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa distinta, que se nota. Y tu actividad lo agradece, puedes profundizar más, puedes llegar más. Aparte de eso, el estar en la UNED te mantiene muy al día en bibliografía, en nuevos conceptos, en todo esto, ¿no? Y por proyectos, pues sí, sigo teniendo ilusión. Pues yo he retomado lo que tenía olvidado o abandonado hace un tiempo, porque prácticamente no me suponía gran cosa, no me suponía nada. Entonces digo, pues cuando sea viejo ya haré algo de esto. He retomado lo... Debe ser que me estoy poniendo bien. No, he retomado lo de la tesis doctoral. Ajá. Y estoy trabajando en ella. Precisamente trata sobre las transformaciones urbanísticas en Santa Cruz de la Palma en esta época. Y todos los proyectos que ha habido de ensanche de la ciudad y transformaciones de inmuebles, edificios, todo esto, los maestros de obras principales que actuaron, los arquitectos que han importado y cómo ha ido variando y cambiando desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico en nuestra ciudad, pues hasta llegar al momento presente. Y, por ejemplo, cuando otro de tus trabajos, por ejemplo, hablando, yo creo también de arquitectura, el proyecto o un trabajo que hiciste sobre el centenario de la visita de Alfonso XIII para el club, ¿no tiene que ver también algo con sí, el edificio? Sí, sí, sí, tenía algo que... Edificio emblemático que ha sufrido transformación y que tú más o menos también... Sí, estudiaba, por ejemplo, precisamente lo que te estaba diciendo, era un adelanto a esto de la tesis, era cómo se encontró Alfonso XIII la ciudad que él visitó. Ajá. Desde la calle real que vio, claro. Pues los edificios que había, el recorrido que claro. hizo, cómo era, cómo estaba, qué problemas existían en la ciudad desde el punto de vista urbanístico en aquella época, uh-huh. desde el verter las basuras, sí. al cambio de edificios que se estaba operando en pleno auge en aquel momento, pues, todo eso queda constancia. Y el día que dio el rey era un diluvio de agua. Efectivamente, ¿verdad? O sea, un diluvio de agua. Esas calles y esa calle real que estaba, yo no sé cómo sería el pobre hombre. Que, es que en Tenerife le decían, majestad, ¿qué va usted a ver en La Palma? Sí, sí. Le estaban intentando evitar y dice que se quedó sorprendido. E incluso en el Circo de Marte, dice, gran palacio para un gallo. Porque claro, sí. era una, ¿verdad? Era, sí, sí. era en esa época. Sí. Era para una, o sea, que la calle real de Santa Cruz de La Palma, como tú dices, presentaba una fisonomía en cuanto al pavimento que tiene muy distinta a la de hoy. Yo hablo también de eso. El eje longitudinal de la calle, si le hacemos una sección transversal, es en forma de V, para que las correntías de las aguas vertieran hacia el centro. Hoy, llegada, cuando se hace sufre la transformación urbana Santa Cruz de La Palma, en los años 20, que se hace el adoquinado, precisamente uno de los que intervino en ese adoquinado fue estando a Alonso Pérez Díaz, de alcalde de Santa Cruz de La Palma, que se pensaba traer cabuqueros de La Gomera para tallar la piedra, y entonces se hizo con gente de aquí. Total, que el adoquinado de Santa Cruz de La Palma se termina en esta época, ¿verdad? En los años 20. Pero cuando vino Alfonso XIII, la sección de la calle era en V. Hoy, con el tráfico rodado y después del adoquinado, ves que tiene forma de prácticamente un 1% abombada. Ajá. Para favorecer el tráfico, claro. de la circulación por rodada. Lados, ¿no? ¿Sabes? Por ahora se perdió esa oportunidad, probablemente con la nueva remodelación que se ha hecho de poner las aceras al mismo nivel del pavimento en la calle real, probablemente se perdió la oportunidad de volver a la situación original de la sección en V en el pavimento de toda la calle real, ¿no? Qué interesante, la verdad que yo no sé. Y aparte de arquitectura, algo que siempre hayas querido hacer y que nunca has podido hacer por falta de tiempo, falta otro hobby, digamos, o música, pintura, bueno, como es que es un poco. En mi época tuve un amor de juventud, sí. Es que fue el baloncesto. Ajá. El auge, ¿no? Estuviste ahí, sí, con sí, los sí, sí, buitres. El Ajax, el buitre, sí, fui. Bueno, el baloncesto me encantaba. Ajá. Me encantaba. Fue eso, un amor de juventud. Le dediqué muchísimo tiempo. En aquella época aquí, pues, llegaba muy pocas revistas, ninguna, de baloncesto. Si querías tener una información, aparte tampoco había entrenadores, estaba Francisco Martín, entrenador, que entrenaba La Palma, pero se necesitaba algo más porque el mundo del baloncesto avanzaba mucho y aquí llegaban pocas noticias. Uh-huh. Entonces tenías que acudir a las fuentes, los libros, uh-huh. los libros. Yo recuerdo traer libros de Madrid que aquí no se conocían. Traje libros americanos, uh-huh. de un gran. A mí me ha encantado siempre, dentro del baloncesto, del mundo del baloncesto, me ha encantado la defensa. Uh-huh. La defensa. Había un entrenador americano, Bobby Knight, entrenador de UCLA, Universidad de California de Los Ángeles, y dentro de ahí entrenaba West Point, la academia militar, sí. que precisamente no se caracteriza por tener gente alta. Entonces él ideó un sistema defensivo en el que siempre estuvieran presionando dos hombres al que tiene el balón. Ajá. Siempre quedaba uno libre, fuera, pero había que procurar que fuese el más lejano para favorecer un pase bombeado, que siempre es el pase más fácil que hay de cortar, ¿verdad? Ese tipo de defensa me encantaba, y yo la practiqué aquí, esa defensa. Saqué el curso de entrenador, y bueno, pues prácticamente con el baloncesto estuve bastante tiempo, fui entrenador de La Palma también. Creo que saqué muchos jugadores, muchos los cogía desde la base, les inculcaba el espíritu defensivo, el espíritu de trabajo en equipo, el sacrificio, como en base para el resultado, para el éxito, ¿no? Y bueno, pues eso me duró hasta lo que me tenía que haber durado, bastante tiempo, pero estoy muy satisfecho de esa etapa del baloncesto. Hoy, sin embargo, ya, otra cosa, ¿verdad? Sí, ya yo, mira, de toda esa época, te voy a contar de la cancha aquella de la OGE que te decía, la única cancha, aunque también se jugaba en la cancha de Santo Domingo, la plaza de Santo sí. Domingo, ahí recuerdo yo ver partidos de baloncesto. De hecho, mi afición nace porque un primo mío que jugaba al baloncesto me llevó a ver el primer espectáculo en la plaza de Santo Domingo. Pero bueno, ¿cómo es posible que antes, en la época esta de la OGE, con un balón desgastado, con unas redes sin red, que estaba solamente el círculo del hierro, la única iluminación que había cuando se hacía un poquito de noche era dos bombillos de 25 vatios para no gastar mucho. Jugando con unos tenis que costaban buenos 150 pesetas. Los más caros costaban, eran marca Olympic y costaban 325 pesetas. Y no digamos las All-Star, que no se veían aquí, ya valían 900 pesetas. Eso ya era para primera división, las tenía el Náutico y estas cosas. ¿Cómo es posible que jugando así, tanta gente, con un solo balón, en estas circunstancias, salieran tantos jugadores de aquí para el Náutico, para el Canarias, para el Real Madrid? Y hoy sale tan poca gente, que hay más medios, más revistas, mejor iluminación, mejores balones. ¿Y tú crees, maestro, cómo lees eso? ¿Qué lectura tiene eso? ¿Qué está pasando? Hay otra, la gente tiene una diversidad de intereses, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor pues llega un momento que no es tan constante, todo necesita un sacrificio. Hoy la gente a lo mejor no está tan dispuesta a sacrificarse por... Son muchos, múltiples factores, ¿verdad? Tengo más entretenimiento. Antes no existía tantos entretenimientos, sino un cine, un paseo. Es cierto, sí. Y ya está, ¿no? Pero es cierto, bueno. Cierto. Antes, bueno, yo me acuerdo de la época, es que incluso para la juventud ahora, no sé, aquí en Santa Cruz de la Palma, teníamos el Gorka, el Chita, teníamos el Papillón, el Surahuano, era como sí, había centros de ocio. Como, ¿verdad? Pero que ahora hay ocio y esparcimiento. Antes, anterior a esa época de la que tú me estás hablando, la única distracción era el paseo. Antiguamente el paseo era la Plaza de España. Antiguamente, te hablo a finales del siglo XIX. Hay documentos en que el paseo, te dice que el paseo es la Plaza de España. La Plaza de España no era como la vemos hoy. Claro. Había esto anterior a la reforma de Sebastián Arocena. Entonces, la Plaza de España era distinta. No existía el muro de separación entre la calle, sino era todo, una continuidad. Sí. No existía el monumento al cura Díaz. Exacto. Bien, entonces el paseo se establecía ahí, entre la zona donde está la UNED y la torre. Y ese era el paseo, la única distracción que existía, algún teatro que había también. Posteriormente el paseo en la calle ocupó toda la calle Real, desde el puente hasta la pérgola. Más tarde se trasladó el paseo los domingos, Y ahí comienza a haber un pequeño conflicto entre el transporte y el ciudadano. Por ver a quién le corresponde y le pertenece el espacio público. Es decir, la única vía de comunicación que existía entre el norte y el sur, antes de la avenida marítima, en el año 48, era la calle Real. Los domingos en la calle Real y algunos días entre semanas se establecía el paseo. Pero la guagua y los transportes tenían que pasar, pasarían mucho más lentos y dio lugar a protestas a la alcaldía por parte del transporte para que tomase medidas porque el público afectaba al transporte, sobre todo los días que venían barcos. Se hace la avenida marítima y ya esa me coge después a mí esa época. El paseo de los domingos era en el mismo trayecto, pero trasladado a la avenida marítima, es decir, entre el balcón del mensajero, antiguo balcón del mensajero, hasta pues donde está la calle Apurón. Ajá. Ese era el paseo lleno de gente y una manera de ver a la chica que te gustaba era cuando iba para abajo y otra vez cuando iba para arriba, ¿no? Pues esa era la distracción que había, por lo tanto, el deporte, el fútbol, salieron buenos jugadores también, el baloncesto también. Había menos entretenimiento, menos dispersión del ocio. Quizás eso influyera en que saliera mucha más gente porque se dedicaba más. Efectivamente, la verdad que tiempos han transcurrido aquella época. Y no sé, ¿se te ocurre alguna cosa más? Bueno, ¿qué tiene que ver? Antes nombraste algo, no sé por qué, me vino a la idea de tu relación con el idioma francés. ¿Tú hablas francés? Un poco, sí. Un poquito, pero ¿qué tiene que ver? ¿Tú tienes algún estudio? ¿Eres licenciado? Sí. Yo hago campanas, pero no sé. El francés me ha gustado a mí desde pequeño. Mi madrina de bautismo, era una vecina nuestra y amiga de la familia, quizás por ella me viene a mí, aunque al principio dijera que no tenía, pero bueno, sí. Ahora me doy cuenta que sí, la afición a la enseñanza. Ajá, bueno. Esta madrina mía, que era de la familia con anterioridad, era profesora de francés. Cuando pequeño me enseñó muchísimo vocabulario en francés. Yo en el instituto, la asignatura que cogí, podías elegir entre optar entre francés o inglés, yo escogí por el francés. Hacía proyectos de intercambio y realizaba intercambios con los alumnos en Francia. Y pues bueno, tenía que usar el francés. Se establece aquí, en la Escuela de Idiomas, Oficial de Idiomas de Santa Cruz de la Palma, no me acuerdo cómo se llama esto, es lo de, vamos, el francés. Hice los 5 años de francés, el ciclo superior de francés de la Escuela Oficial de Idiomas, y bueno, gracias a eso pues me ha ayudado a no pasar demasiadas necesidades en Francia. Muy bien, sí, sí. También la apertura de mira, ¿verdad? No cabe duda, en esas cuatro cosas, ¿verdad? Otros horizontes, los amplías, los comparas, y entonces siempre de este tipo de comparaciones surgen mejoras siempre que tú puedes aplicar en el sitio donde resides, en el sitio donde trabajas, y contribuyen a una mejora. Así. Hablando de mejorar, ¿tú también tienes que ver con alguna mejora, algún rescate de algún villancico? Estamos en fechas navideñas. Doña Rosario Gómez en tu vida tal vez fue importante, ¿verdad? Sí. Y creo que un villancico ha rescatado ¿verdad? Cuéntame un poco, si quieres. Doña Rosario Gómez, aquí yo la he definido como el alma mater de los villancicos. Ah, exacto. Doña Rosario Gómez era organista de la clínica Camacho, que después pasó a ser clínica y ahora es el ambulatorio de la Seguridad Social en la zona de la Alameda. Era organista. Entonces, claro, ante el conjunto de madres que estaban allí, oficiaba las misas. Entonces, en el órgano, en la época de Navidad, tocaba villancicos. Villancicos que no eran los tradicionales de aquí, sino que venían partituras, venían desde fuera de la península. He rescatado muchos de ellos. Esos villancicos se los enseñaba ella a un señor que vivía enfrente de su casa, que fue el primer director de la rondalla de Divino de San Francisco, León Felipe. Leoncito, ¿no? Leoncito. Uh-huh. Y entonces la rondalla de San Francisco sacaba siempre estos temas que previamente había ensayado doña Rosario Gómez en dos sitios, en la clínica, y también ella era muy amiga de las madres dominicas. Lo ensayaba primero en los festivales de Navidad que hacían las dominicas en La Palmita. Después salían también en las misas de luz con los villancicos de San Francisco. Esos villancicos han pasado a formar parte de nuestro acervo cultural hoy, más de medio siglo, y se repiten cada Navidad, se repiten. Y forman parte ya de nuestra historia. ¿Quién nos dice que cualquier villancico de estos, las pajas del pesebre o tantos otros, no forman parte de nuestra historia? Y se repiten año tras año. Los aprendí yo, los aprenden mis hijos, mis nietos, porque ya te digo, es un continuo. Esta noche, con el festival de villancicos que hay de Tajadre en la Plaza de España, veremos muchísimos villancicos de esta procedencia. Anoche pasaron. Anteanoche a las 3 y cuarto de la mañana, anoche a las 4 y media, desde entonces no he podido, pero yo me emocioné, porque claro, había villancicos que te rememoran tu infancia, claro. Gente que te falta. Claro, gente, lo que me decías, José, perdona que te interrumpa, que se me quedó parte de la pregunta que me hacías, era del rescate de estos villancicos. Es decir, efectivamente, tengo en proyecto hacer un trabajo sobre los divinos, tengo muchísimo material sobre los divinos en Santa Cruz de la Palma y en la isla de La Palma. Y tengo entrevistadas a muchísimas personas. Una de ellas, ya desaparecida, es doña Rosario Gómez. Entonces, en la entrevista, doña Rosario me decía que siempre tenía la pena porque se le había quedado este villancico, que era sencillito, como decía ella, muy, muy sencillito, pero se había quedado sin grabar porque nunca lo habían sacado, y me dio las notas, me dio tal. Yo le enseñé este villancico al director de la Rondalla de San Francisco, Susín Morera, y hace unos años, en una grabación la última grabación del disco que hicieron, lo incluyeron. Le pusieron letra y se incluyó este villancico que pues rescatado en ese momento. ¿Satisfacción? Y son los villancicos, quizás para el que no nos esté escuchando, los divinos de Santa Cruz de la Palma, eso es la actuación que hacen diversas rondallas, vinculadas por lo general, aunque ya hoy no, pero en su origen sí, vinculadas a una parroquia. Su objetivo era despertar al ciudadano para llevarlo a la misa de luz que se oficiaba a las 6 de la mañana en los respectivos templos, la parroquia de San Francisco, la parroquia del Salvador, posteriormente en el año 64 se crea la parroquia de la Encarnación, se crea también una rondalla de villancico en la Encarnación, y en estos tres núcleos se llamaba a sus vecinos, se despertaba durante las 9 noches que preceden a la Nochebuena, en alusión, en clara alusión, a los 9 meses de embarazo de María, ¿no? Culminaba este acto el día de Nochebuena, en aquella época, encontrándose todas las rondallas de la ciudad en la Plaza de España. Era un espectáculo soberbio porque la gente acompañaba de la Misa del Gallo, que la iglesia se llenaba de gente. acompañaba las rondallas de San Francisco hasta, hasta la Plaza de España, de la Encarnación. La ciudad prácticamente estaba, muchísima gente en la calle esa noche, a aplaudir, a escuchar y a corear a su rondalla favorita, ¿no? Eso un poquito ha desaparecido ahí y otros encuentros se siguen celebrando, aunque con menos gente, el último domingo de Navidad en la Plaza de España a las 7 de la mañana. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, Facundo, no sé, estaríamos toda la vida hablando, pero yo creo que, aprovechando que hemos tomado el tema de navideño, el tema de villancico, pues yo creo que podemos dejarlo aquí momentáneamente hasta otra próxima charla. Quisiera, en nombre de Bien Me Sabe, por supuesto, agradecer enormemente el esfuerzo que sé que has hecho para estar aquí este ratito con nosotros y eso, darte nuestro agradecimiento. Pues, para que continúe con todos estos proyectos, sé que darás mucho que hablar, porque lo has hecho, lo estás haciendo y seguro que tu obra y milagros, como digo yo, serán... Muchísimas gracias. José, pues yo creo que al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por haberse acordado de mí en este sentido y vamos, que muchísimas gracias. Sería un pecado no hacerlo. Muchísimas gracias a Bien Me Sabe y que le deseo. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.